Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Un buen día para todos este miércoles 15 de septiembre de 2021. Bienvenidos una vez más a ser parte de este espacio informativo de Zona Cultura. Recuerde visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su página www.casadelacultura.gob.es, así como descargar nuestras aplicaciones. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM, para que pueda conocer la programación de estos medios que trabajan actualmente para compartir con ustedes una nueva propuesta de acuerdo al planteamiento del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este encuentro con el arte y con la cultura. Queremos agradecer a todos los artistas, gestores, promotores y productores culturales, además de los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de las diferentes unidades, quienes estarán dando cita paulatinamente a este espacio para dar a conocer su plan de trabajo, que lo pondrán en marcha en beneficio del arte y la cultura. Nos vamos de inmediato ya con la palabra de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos de Cultura FM. Iniciamos aquí su recorrido por el país, sus artistas y actores culturales. Somos Zona Cultura y estamos con usted hasta las 9 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días para ustedes, estimados compañeros. Arrancamos aquí una nueva jornada de labores, no sin antes darles un caluroso saludo y un abrazo también a nuestros amables oyentes, a todos quienes ya están conectados con este espacio informativo, hoy en la jornada correspondiente a miércoles 15 de septiembre, año 2021. Temáticas variadas y la actualidad del mundo cultural les vamos a presentar en los siguientes minutos. De esta forma, y en compañía de ustedes, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La fiesta del jazz regresa a Quito. La Feria del Libro de la Ciudad de Guayaquil arrojó cifras alentadoras sobre la participación de la ciudadanía, y en particular de los jóvenes, en este espacio. Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conversó con Diario El Universo a propósito de su primera semana oficial de actividades. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Julio Andrade, guitarrista y maestro conocido como el maestro de la música ecuatoriana. Actualmente es parte del Encuentro de Guitarra Quiteña, quien está de aniversario, cumple un año y van a desarrollar un evento este 18 de septiembre a partir de las 4 de la tarde. De alguna forma, pues se conocerá todo ese proceso, cómo llegaron a este primer año de aniversario. Siga con nosotros en Zona Cultura. En octubre llega una nueva edición de Capital B-Boy. Se trata de un encuentro de breakdance que premiará a los ganadores con pasajes y gastos a los eventos más importantes del mundo de este género de baile. Hablaremos al respecto junto a sus organizadores, María Belén Villarreal y Jorge Narváez. Y en nuestra tercera entrevista disfrutaremos de lo mejor del canto coral, pues les contamos que se viene desde este 16 de septiembre y hasta el domingo 19, el evento Segundo Encuentro de Mujeres en el Canto. Este es un espacio que llega para rendir un homenaje al décimo aniversario del ensamble vocal femenino, Voz de Luna. Este grupo de damas tienen como propósito principal el difundir las formas y expresiones culturales a través del canto. Todos los detalles los vamos a conocer esta mañana en palabras de la maestra Julieta Logroño, vocalista del ensamble de Voz de Luna. Acompáñenos y disfrute de lo mejor del canto coral. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con Zona Cultura y les contamos que cuando hablamos de novela policial surgen autores como Raymond Chadley, Edgar Allan Poe, Arthur Conan, Doyle y Agatha Christie. Y en este preciso día es cuando recordamos el natalicio de Christie, una de las escritoras pioneras en este género literario que se abrió paso en un escenario masculino de este entonces. Vamos a conocer más detalles con nuestro compañero Darío Males. Agatha Mary Clarissa Miller nació en Turkey el 15 de septiembre de 1890. Es más conocida por el seudónimo de Agatha Christie. Fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas, bajo el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar como autora teatral en las obras como La Ratonera o Testigo de Cargo. Nacida en una familia de clase media, recibió una educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Stiles, en 1920, donde introdujo por primera vez al personaje del detective Hércules Poirot. En 1930 se casó con el arqueólogo Max Mallowand, a quien acompañó largas temporadas en sus viajes en Irak y Siria. Sus estancias inspiraron varias de sus novelas posteriores, como El asesinato en Mesopotamia, Muerte en el Nilo, Cita con la muerte, muchas de las cuales fueron adaptadas al teatro y al cine con alta aceptación. En 1971 fue designada comentadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Falleció por causas naturales en 1976. El libro Guinness de los Records calificó a Christie como la novelista que más obras ha vendido en todos los tiempos. Se han vendido 2,000 millones de copias, posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solo por detrás de las obras de William Shakespeare y la Biblia. En el país. Aquí arrancamos con la información sobre nuestro país. Esta semana regresa la fiesta del jazz a Quito con el Festival Internacional Jazz 2021. Se trata de una propuesta con carácter nacional. Este año regresa a los escenarios de la Fundación Teatro Nacional Sucre el Festival Ecuador Jazz, que en su edición 16 presenta 18 bandas con presencia nacional. Muchas son parte de la propuesta de 2020, misma que se canceló debido a la pandemia. Freddy Moreno, director de la Fundación Teatro Nacional Sucre. En el año 2020 tuvimos, como ustedes saben, pues muchos inconvenientes, ¿no? Un año difícil para todos, no pudimos realizar el Festival Ecuador Jazz tan esperado por mucha gente, y en este 2021 pues con mucho esfuerzo estamos realizando este festival. Hemos contado con una preselección del año pasado, respetando, y eso ha sido una decisión que pues la hemos mantenido, ¿no? La curaduría musical presenta variedad en su propuesta. Es así que en el cartel lo conforman las agrupaciones desde los clásicos Pies en la Tierra, Rarefacción y Banda Sinfónica Metropolitana de Quito junto a Alexandra Cabanilla y Amalia Trinidad. El World Music, Rock y Eclecticismo de Johan Banz, David Rivera, Bio Trio más 2, Claudia Martínez Jazz Project, Kevin Santos Band, Pichirilo Radioactivo y 3 Ball, hasta las ambiciosas propuestas emergentes de Pete Kuz, Royals Suárez, Quartet, Captot, Sumo Semblante, Silfo Siderio, Bor Banji, De Raíz y Pacheco. La propuesta, al igual que en anteriores años, está acompañada de actividades paralelas para fomentar la cultura jazz, que son comentadas a continuación por Fabiola Pazmiño, productora de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Históricamente hemos hecho otro tipo de actividades paralelas, siempre, por un lado, por lo que comentaba de activar la ciudad desde diferentes espacios, y por otro también para aportar desde otras perspectivas al público que no necesariamente es músico sino aficionado. Entonces, en esta ocasión tenemos el lanzamiento de dos libros muy relevantes para la región de Iberoamérica, porque el primero es un libro de entrevistas a mujeres cantoras y compositoras que fue promovido y editado por la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica. Y por otro lado, tenemos el siguiente sábado otro lanzamiento de un libro también del periodista musical Beto Arcos. Como un complemento al festival, podemos resaltar la participación del bar Café La Componata, que ahora contará con eventos del festival. Escuchemos a Galo Benítez, socio del lugar. Nosotros como tal venimos con con una experiencia de 30 años haciendo lugares, del aguijón, la chicharra paralizadora, la bunga, el rocoto café. Nuestro trabajo va hacia quitar estas percepciones de inseguridad del centro, por lo que nosotros estamos abiertos hasta las 12 de la noche. Entonces la gente tiene la confianza de venir acá y nosotros acompañarles, como decía hace un rato. Nosotros somos como guardianes de los de la gente que viene. El Festival Ecuador Jazz se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre en horas de la tarde de forma presencial. Las entradas individuales o a partir de bonos las puede adquirir en www.tickets.teatrosucre.com. La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Guayaquil se vivió desde el pasado 8 de septiembre con una semana maratónica de actividades, entre las que se incluyeron presentaciones de libros, visitas a sus autores, charlas magistrales, espacios de lectura infantil, concursos juveniles, entre otros. La cifra de asistentes a esta fiesta literaria llega a un total de 25.645 personas. Los detalles le contamos a continuación. Celebramos aquí la séptima Feria del Libro. Podemos recordar palabras de libros que se escribieron hace muchísimos años. Yo no sé, pero siempre pienso que cuando tienes un libro en la mano, puedes obtener desde la portada, la contraportada, el epílogo, el prólogo, el contenido, los capítulos, los títulos, toda una investigación de personas que lo hicieron durante muchísimos años y que tú lo puedes obtener en cuestión de horas. Asumirlo, leerlo y entenderlo en cuestión de horas. Esa es la magia de los libros, la estela que van dejando las letras en nuestro camino. Desde 1875, por ejemplo, cuando William Ernest Henley escribió Invictus, cuando nos dijo: en la noche que nos envuelve negra como un pozo insondable, daré gracias al Dios que fuere por mi alma ingobernable. Así inauguraba la Feria Internacional del Libro el pasado 8 de septiembre la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, destacando lo que para ella es la lectura y su importancia, hablando de anécdotas y lo que es precisamente entre los niños y jóvenes un elemento fundamental como lo es el libro. Así destacamos entonces lo que fueron las diferentes jornadas durante la semana de actividades desde el 8 de septiembre con la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guayaquil. En un total de 25.000 visitantes ha llegado la cifra histórica a la que se ha concurrido con diferentes espacios en cuanto al libro y la lectura en estas jornadas. Cuando creo en medio de mi locura, te veo. O de María Dolores Ventimilla, cuando desde su dolor escribió y amarle pude al sol de la existencia. Se abría apenas soñador el alma. Perdió mi joven corazón la calma desde el fatal instante en que lo hallé. Y después de muchos años, una jovencita, desde su dolor, también escribe un libro. Y dentro de ese libro una frase que le dice a los girasoles, o le dice a la vida, díganle a los girasoles que el sol ha muerto y que ahora solo me tienen a mí. La juventud fue la gran protagonista de esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Guayaquil. Fueron 5 días de exposición presencial, con espacios que permitieron que de forma presencial se visiten exposiciones virtuales, conversatorios, charlas magistrales, interacción con cada uno de los realizadores y realizadoras de los textos. Gloria Gallardo, organizadora del encuentro y presidenta de la empresa municipal de turismo de la ciudad, calificó como un éxito total a la feria, misma que llevó como lema Guayaquil es mi destino para leer y crecer. Eso ha significado que nos consolidemos. Además es una feria de puertas abiertas, porque invitamos a todos los escritores nacionales de importancia que indudablemente se destacan y también nuevos que comienzan a publicar sus libros. De donde vengan de todas las provincias del país. En definitiva, aquí se concentra una muestra fundamental de una feria que se puede comparar con las ferias importantes de la región. Los jóvenes han copado la feria, remarcó Gloria Gallardo. Ella destacaba que de los 25.000 visitantes que visitaron el Centro de Exposiciones Simón Bolívar, un 40% del total provenían del sector juvenil. Dentro de la feria incluso destacó Gallardo, una empresa editorial que presentó su oferta. Destacó que se le agotó todo el material. En cuanto a los jóvenes, en la feria hubo un espacio especial para el argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido por todos como Quino, el creador de Mafalda que falleció para el año 2020 y mismo que tuvo un espacio sentido en diferentes ferias del mundo y por supuesto con una particularidad en la ciudad de Guayaquil. El deporte no faltó en la Feria Internacional del Libro. Estuvo presente Neysy Dahomes para acompañar al escritor Álvaro Alemán, quien nos trajo una biografía de la deportista ecuatoriana. Su libro llevó por lema Levantar como una niña. Dahomes acompañó entonces a los jóvenes y a quienes estuvieron presentes en este espacio para participar en una charla, firmar autógrafos dentro de lo que estaba la biografía de su vida, su experiencia y más detalles. Entre los autores extranjeros invitados que participaron en esta feria estuvo el boliviano Edmundo Paz, el español Alejandro Morellón, la boliviana Giovanna Rivero, la uruguaya Fernanda Trías, la argentina Jinde Pomeranic, la chilena Lili de Pilar y la mexicana Flor Salvador. Escuchemos a la coordinadora general de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, Tatiana Landín, nos comenta sus perspectivas y más sobre el trabajo realizado. Con una palabra que creo que nos rodea a todos, esta organización se forma a partir también de esta incertidumbre que nos rodea a todos los sectores, porque la estamos preparando desde hace un año con la idea de saber si íbamos a poder traer escritores internacionales. Eso fue el primer desafío. Logramos traer a 16. Por ese lado, estamos tranquilos. Y obviamente, a diferencia del año pasado, la feria fue virtual, fue una experiencia acogedora para quienes nos quedamos en el hogar por todas las circunstancias que ya conocemos, pero no fue lo mismo. Y este año, obviamente, lo que, como bien dijiste, la feria se inauguró el día miércoles. Ustedes no se imaginan el aforo limitado que tenemos, pero a pesar de ser limitado, hay gente, ves personas caminando por los pasillos, y ese es un indicador de que estábamos esperando este momento, sobre todo para reencontrarnos. Se destacaba entonces en esta feria como conclusión que muchos dicen que los jóvenes no están interesados en la lectura. Guayaquil demostró todo lo contrario, como un testimonio vivo de lo que se dice en realidad. Los jóvenes leen, han participado, han estado presentes a través de los medios virtuales, conociendo y ahora de forma presencial en este 2021. Compartieron con los escritores, participaron en los conversatorios y estuvieron siempre atentos a lo que será una nueva edición de esta Feria Internacional del Libro. Finalmente destacamos la participación de los ecuatorianos en esta feria, entre los cuales destacamos a Minta Buenaño, María Fernanda Ampuero, María Valladares, Santiago Vizcaíno, Natalia García Freire y Santiago Roldós. Fuente, Cultura, Diario El Universo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, mantuvo una entrevista con el periodista Alfredo Cárdenas de diario El Universo a propósito de sus primeros días en funciones y donde ya se han tomado determinaciones en temas de interés general. El análisis planteado durante esta entrevista parte desde cómo entró a su oficina principal hasta los conceptos de cómo se entendía la cultura para los diferentes gobiernos. Esto y más detalles le presentamos a continuación. Un interesante diálogo mantuvo el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, junto al periodista Alfredo Cárdenas, de Diario El Universo. Durante la entrevista publicada este 13 de septiembre del 2021, se titula «El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana planea una reingeniería institucional y la distribución equitativa de los recursos en los 24 núcleos provinciales». Se destaca aquí como las frases más importantes de parte del presidente sobre los temas de inequidad histórica en la distribución de los recursos de la institución. Fernando Cerón parte en esta entrevista destacando el cómo encontró a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en general en cuanto al presupuesto, en cuanto a la institución y sus diferentes espacios, y principalmente partiendo desde cómo encontró su despacho. Diario El Universo destaca entonces, es martes por la mañana en Quito y el sol desde muy temprano abriga el edificio viejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, misma que ahora tiene como timonel a un joven de 32 años que promete una reingeniería institucional. Diario El Universo habla aquí entonces de quién es Fernando Cerón Córdoba, sociólogo graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, egresado de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Destaca cómo recibió a este medio el presidente de la institución. Viste una chaqueta marrón, camisa negra de cuello, jean de bastas anchas y zapatos negros de cuero. Dueño de una frente amplia, usa lentes, tiene pelo corto, bigote y su barba remata un candado. El Universo planteó entonces a través de Alfredo Cárdenas varias temáticas para Fernando Cerón. Esta nota parte entonces detallando que Fernando Cerón tiene una amplia trayectoria en el mundo artístico-cultural. Destaca entonces su labor como director del núcleo de Tungurahua hasta el pasado 27 de agosto del año 2021. Fernando Cerón destaca, en esa época tenía una visión más comunitaria. Mi trabajo estaba relacionado con el arte de los sectores populares de Ambato. Ahí comprendí el funcionamiento de la administración pública y las profundas diferencias entre lo comunitario y lo privado. También descubrí que las sedes de la Casa de la Cultura de las provincias son débiles y que el centralismo es muy perverso. La primera interrogante de la entrevista plantea, ¿cómo recibió la Casa de la Cultura? ¿En qué se ha fallado durante este tiempo? ¿Y en qué se ha acertado? Fernando Cerón destaca, yo de manera personal de lo existente no rescato nada. Cuando nosotros llegamos a la Casa de la Cultura, nos topamos con que tenemos funcionarios que están en la nómina, que trabajan hace años de aquí, nadie sabe quiénes son, no existen. Continúa su respuesta y plantea lo siguiente. Empezamos a indagar y resulta que el escenario es peor de lo que esperábamos. Por ejemplo, en mi oficina se encuentra situada una escultura. El anterior presidente dice que le pertenece, pero no hay ningún documento que lo confirme. Tampoco le pertenece a la dirección de museos. En nuestra secretaría general están dos cuadros y el secretario está pidiendo trasladar a otro espacio. Pero no se puede porque estos bienes no están en el inventario de la institución. Destaca aquí además que existen 17 espacios físicos que están siendo ocupados sin ningún tipo de convenio. La mayoría de ellos dedicado a la actividad artística, otra parte en bodegas de personas particulares y en algunos casos viviendas de personas sin ninguna autorización. Destaca además que no existe coordinación entre las direcciones nacionales ni con los núcleos provinciales. Cada departamento es una isla. Sobre estos temas precisamente continúa el diálogo y se le pregunta a Fernando Cerón, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Cuál es su proyecto estrella para ejercerlo durante su gestión? Él plantea, lo primero que tenemos que hacer es una reingeniería institucional. Tenemos que fortalecer a los núcleos provinciales, coordinar los espacios de la Casa de la Cultura, conjugar las bibliotecas en una propuesta nacional, articular museos, configurar una red de circulación para que las artes circulen precisamente a nivel nacional. Nuestra visión es el fortalecimiento de los núcleos provinciales y hacia eso vamos a trabajar. Consulta Diario El Universo. ¿Cuál fue su principal motivación para postularse a presidente nacional? Destaca Cerón. No era nuestra propuesta lanzarnos a la presidencia. Esto surgió en el proceso político interno. Cinco directores de cinco núcleos nos oponíamos al manejo de la sede nacional y establecimos un proceso de resistencia frente a varias acciones. Se habla aquí además sobre lo que se cataloga como ideas frescas de parte de la gente. Hablando en particular sobre lo que será su gestión, él habla de que es un tema de prácticas. Tengo 32 años, comenta, y tenemos compañeros que gozan de una edad mayor y tienen propuestas diferentes. Conocemos a personas jóvenes que han estado al frente de instituciones culturales, cuya gestión no ha implicado un cambio. Es más, se han replicado viejas prácticas. No es un tema de edad, destaca Fernando Cerón. Plantea El Universo de qué se trata el concepto de sinergia. Fernando Cerón comenta, nosotros sentimos como sinergia una propuesta porque la entendemos así a la Casa de la Cultura, a sus núcleos y a los diferentes colectivos culturales, al complejo tejido social, a la existencia de disputas y a la posibilidad de que esas disputas se articulen bajo un solo horizonte. La sinergia tiene diferentes partes y al juntarse es algo más potente, es el concepto en el cual estamos trabajando. Se plantea aquí también el tema de la descentralización, los recursos del Estado y más. Se habla aquí entonces de las funciones de ejecución y lo que la ley permite, el rol de la Casa de la Cultura que para Fernando Cerón es de coordinación y los recursos que tienen que ser trasladados precisamente hacia los núcleos provinciales. Destaca que actualmente hay una carga presupuestaria fuerte para la institución en cuanto a sede nacional, donde más del 70% del presupuesto se va en sueldos. Sobre la designación y el proceso electoral que se lleva en el caso del núcleo del Guayas, destaca Fernando Cerón, que en esta semana se va a nombrar el nuevo director jurídico y una de las primeras tareas de esta persona es el resolver el nombramiento del director del núcleo del Guayas. Para él tiene que hacerse una junta plenaria, donde se deberá resolver sobre el directorio de la institución. Sin embargo, este tema tendrá una conclusión en los próximos días. Finalmente plantea Alfredo Cárdenas, colega de Diario El Universo, sobre los conceptos de cultura y cómo esta es atendida por los gobiernos. Fernando Cerón destaca, la cultura ha sido un espacio desatendido en el contexto ecuatoriano, porque hay otros países donde una propuesta es más consolidada. Aquí en Ecuador, cuando hay recortes presupuestarios, los sectores más recortados somos la cultura y la educación. La cultura es un elemento fundamental para reconciliar un país que tiene un proceso de crisis social profunda. Otra propuesta de cultura es el aspecto de la economía, porque en varios países se ha demostrado que una inversión cultural adecuada, como en Corea del Sur, puede generar recursos importantes. Y de esta forma destacamos el diálogo que mantuvo el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón, junto al periodista Alfredo Cárdenas de Diario El Universo, hablando sobre lo que son sus primeras acciones en los primeros 15 días de actividad como presidente de la institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos de regreso en su informativo Zona Cultura, emisión 165. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM.